嫌じゃん。 Cerrado. Vale, 12.86. Ahí está la media. A ver, tipo que ven ahí. Vale, la media, ¿no? Ahora la mediana. Ahora la mediana. Mediana, de la mediana. Ana, a ver, ¿no? Como son 50 en total, a ver, cuento 5 más 8, 13. 13, 28, aquí va a estar el intervalo mediano. Aquí va a estar el intervalo mediano, donde cae 25, aquí, tercera, tercer intervalo, ¿no? Ahí va a estar el intervalo mediano. ¿Sí? Ya está. Entonces acá, como es el número 50, ahí está, es el, la marca de clase, es el medio. Y luego le vale 300, significa que aquí sería la mitad. Es 250, menos 150 sería 1100. Aquí sería 1100, chicos, aquí sería 1100. Aquí nada más sería 1100. Ahí sería el límite inferior, digamos, ¿no? Ahí está. Todo esto sería más de 1400, ¿no? Cuento que salió de la marca clase ahí. Ahí, en la estación nivel inferior, 1100. Ya está, más. W, ¿cuánto vale acá? 300. ¿De dónde vale 300? Ahora, todo esto por, ya, que tiene la formulita. Arriba, chicos, la mitad de N. La mitad de N, ¿no? O sea que si fue A, es menos. Sí, menos. Pero... estamos acá. Entonces, 8 más 5, 3, menos 13. Sobre F sub I, estamos aquí, sobre 15, ¿no? Sobre 15. Y me va a salir, a ver cuánto me sale acá. Sí. Sale 1340, ¿no? Ahí está. Ya está la mediana, ¿no? Está la mediana, también está la mediana. Muy bien. Y dice, ¿qué porcentaje empleado tiene son los compañeros entre la mediana y la media? Entonces, aquí y acá. Ya ve que se me ha visto aquí, no estaba hasta 1100, voy a tener así más o menos. Es por aquí. ¡Oh, no! ¿Por qué? A ver, ¿qué? ¡Oh, está mal! Así es, 1400. Ya está. Hoy ni cagando, weón, esto es. Ahí hay que alterar los 1400. Ya está. Está, ¿no? Entonces, a este aquí le corresponde cierta. Yo creo que yo quiero 1986. Aquí y 340, 340, ¿no? Ahí está. Ahí yo quiero, ¿no? Ahí, no sé. A ver, aquí, aquí, para mí hay cuánto acá. Hay algo de ese, le pongo este, ¿no? Ya está. Ahora, ten en cuenta que aquí en el grandazo hay una frecuencia absoluta aquí, no sé, sí, acá. Acá, entonces, aquí tengo la frecuencia de la pantalla 15, acá tengo 15. 15, tengo 15, ¿no? Y ya está, aquí quiero ver entonces acá. Chicos, entonces hago la, por aquí, la opción, ¿no? A ver. A ver, F, la frecuencia absoluta en mi intervalo, el otro, la frecuencia absoluta, ¿cuánto es? 15, el más grande. chiquito, 1340, 1916, ¿cuánto me da ahí de diferencia? A ver, 1454, ¿no? Acá me da la diferencia 54. En el grande, 300, ¿no? 300. Oh, este es tritongo, tritongo. Sí, chicos, ya está. Entonces, ¿cuánto vale ahí el este? A ver. ¿Qué te sé? 140, muy bien, 1400, ya está. 200 medio acá, ¿no? Coma 7. Chicos, acá me sale el F, me sale 2,7. F me sale 2,7 para mí, ¿no? Y caramba, ¿eso qué pasó? 2,7 por aquí, a ver, para mí me sale 2,7. Pues una interpolación normal, te puede salir así de encima. Está cerrado, cerrado. Sí, ya está. Dice porcentaje, o sea que por lo tanto. Lo que yo quiero es esto, ¿no? Lo que yo quiero. La cantidad F que me sale 2,7 entre el total que son cuántos 50, ¿no? 50 F, y luego eso por 100%. ¿Es cuánto ahí? Casa 5,4%, ¿no? 5,4%. Sí. Y 5,4. Ah, pero cerrada. Las 5,4%. Listo, chicos. Eso es, ¿no? Aló. Ya está, muy bien. Eso es lo que tenemos sí, aquí. Sí, atiende ya. Listo. Sí, ya voy, ya voy. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, escúchame, escúchame. 8,5. Tú eras interpolación, ¿no? El tema anterior. Y acá, chicos, en la 2, dice que la 2 siguiente hizo más respecto a las notas de un grupo de alumnos. Hay el porcentaje de alumnos que... similar, ¿no? El chico similar, solamente dos a mis compañeras. Muy bien, hay la cosa, ¿no? Es similar, ¿no? A la anterior. Aquí en esto también una ropa ahí, a ver, esto no, ya está, no sé si tenemos ahí acá cerrado. Son cuántos datos, son 10, 20, 30, 40, 70, tiene vale 70, ¿no? Son 70. Ahí mi compañera, no, a ver acá. 10 más 20, 30, más 10, 40, más 30, 70. Entonces, N vale 30, ¿no? N vale 70. N vale 70, ¿dónde caería 35? A ver, 35 acá. Acá hay 10. Más 20, acá hay 30, y aquí va a caer, ¿no? Va a estar 30, 60, o sea que va a estar acá. 30, 60, acá va a caer, ¿no? Entonces, dice, aquí va a estar la mediana. 100. A ver, 100. A ver, 20, 30, 40, 60. 8, ¿no? 4 a 8, ¿hay cuánto? 10, ¿no? Luego de 8 a 12, hay 20. De 12 a 16, hay 10. De 16 a 20, ¿cuánto hay? Hay 30, ¿no? Ya que hay 30, más 10, 40, a 20, 60, 10. 70, ¿no? Ahí, 70, ¿no? Que dice compañero 70, ¿no? Este número acá arriba es 30, ¿no? Ahí, 70, ¿no? Es que mira el techo, mira el techo. Estos son puntos. Averigüe. Esos puntos este, que están marcando solamente los techos, pero el techo no está, ahí está puntos entrecortados. No puede ser. El techo es cuando está acá, esto acá es el techo, una línea continua. Acá está discontinua, esto no es el techo. ¿Ves? Atenta, ahí está, ¿no? Pero claro, hay que verlo bien, incluso acá el gráfico no lo han graficado bien, ¿no? Porque mira acá, está bien, ¿no? Que acá mira el techo, la línea continua. En 0,4 no hay línea continua. ¿Te das cuenta? Discontinua, ¿no? Significa que no es ahí el... solamente está marcando, ¿no? Hay que ver ahí, ¿no? O sí, me acuerdo que dijo algo. Solamente está marcando ahí, ¿no? Claro, solamente ahí, ¿no? O sea que está discontinuo. Entonces, el intervalo es de 4 al 8, ¿no? 4, 8, 8, 12, 12, 16, 16, 20, ¿no? Sí, 70. Entonces, 70, 70. Acá hay 10, más 20, 30, 35. Aquí va a caer el intervalo mediano. Solamente te lo voy a colocar aquí, ¿no? Aquí va a caer el intervalo mediano. Aquí va a caer el intervalo mediano. Por ahí va a estar la mediana. Por ahí va a estar la mediana. Ahí va a estar la mediana. Ahí va a estar la mediana. ¿Qué quiere calcular la mediana? Luego la media, o sea, cómo calcular la media aritmética, ¿no? La media aritmética, XY, acá el XY, ¿quién es? 6, aquí 10, no, perdón, está claro, 6 más 4, 10, el ancho es 4, 6, 10, 14, 18, son las marcas de clase. ¿Sí? Y ahí calculas la media, ¿no? La media aritmética. ¿Sí? Con estos datos. Y luego la mediana, la que y después se calcula la media, y cómo se calcula la mediana, te das cuenta, para la mediana, ¿quién es el límite inferior? 12, te das cuenta, y hay que aplicar ahí, ¿no? Hay que aplicar, chicos, ahí, y el compañero dice que sale 2, sale la A, y el porcentaje de alumnos tiene una nota correspondiente entre la media y la mediana. ¿Salen iguales? La media y la mediana salen iguales. Al interpolar. Al interpolar sale... Es como decía acá, chicos, a ver, cuando calculamos la media, ¿ya? Calculamos la media, a ver... Ya, a ver... Creciente. No hay que ver, por ahí, ¿no? Aquí, a ver, 6 por 10, más, siguiente, 10 por 20, más, siguiente, 14 por 10, más, siguiente, 18 por 30. Sobre son 70, ¿no? Sobre 70. ¿Y cuánto tenemos ahí? Ver, calculamos la media que tenemos, ¿no? ¿De cuánto? 9,40 entre 70, ¿no? Uy, caramba. Lo que sale, ¿no? Ahorita lo voy a colocar en decimales, ¿no? Quiero verlo así como fracción por el momento. Bien, chicos, ahí está. Cerrada. Ahora, ¿no? ¿Cuánto sale la media? Mediana. ¿Cuánto sale la mediana? Muy bien, por aquí la mediana. 25, ¿no? Y hasta acá entonces sería 14 A de doble que 4 por, a ver, la mitad de 70 es 35 menos, vamos acá, acá tengo 20 más 10, 30 menos 30 sobre F3, aquí cuánto es F3, 10, ¿no? 3, 10. Ah, no sé, no sé, no sé. De ahí. ¿De cuánto? A ver. 5, 5, 20, de 2, 14. De 14, ¿no? 14, sale 14. Da 14, sale 14, chicos, a ver. Este es fácil de la mediana. No. No, pero acá también hay otro. No, esto ahí la, la media está bien calculado, ¿no? No, a ver, sale igual, ¿no? 9.40. Tilde disolvente, esa mierda sí me acuerdo. Ya está, esto tenemos por aquí ahora. Ya está, chicos, entonces, ahora que tenemos por aquí, ¿qué porcentaje de alumnos tiene mediante la media y la mediana? Media, me sale por acá, 13, algo así, ¿no? 13,43, vamos por ahí. 13,43, digamos. ¿Eh? 13,43, a ver. Ya por aquí, 13,43. ¡Hala! Digamos que ahí aproximado. Y ya está, por ahí. Entonces, 13,43 para por aquí. Eso 14 está acá, ¿no? Ya está, 12 y ahí. Intervalo. Ya está. A ver, aquí. 12 y 6. Por aquí, a ver. Ahí te colará. Aquí está, ¿no? 12 y 6. Ahí está, ¿no? Y aquí la media y la mediana. Aquí está la media y aquí está la mediana. Y para aquí está la media, muy bien, gracias por ver. Y para acá está la mediana. Pero ya han calculado allí. Ya nada, muy bien, vamos por acá. Ahí se quiere, chicos, ahí se quiere, ¿sí? Entonces hacemos el la interpolación, a ver. Ah, ya ves. A ver, para mí, cuente, a ver. Ahí está, ahí está, sirva disolvente. Ahí bien. Ya, en este intervalo de 8 es 4. Y para mí, ¿cuánto es la diferencia? Sí. Aproximadamente 1,43, chicos. Esto de aquí, aproximadamente 1,43. Aproximadamente 1,43. Ya está. Dale 2, prácticamente 2,04, será 2 o más. Dale, chicos, a la serie suave, 2,04. A ver, 2,04, por acá, a ver. A ver. En tanto. ETF que me salió sobre 70, sobre 70 y por 100%, ¿no? Que por porcentaje. Esto me sale, chico. Chicos, sale así, 2,04%, y que la ha puesto acá, lo ha redondeado, 2,04, este 4 no suma nada al 0, es como decir de 2, pues es 2, ahí está, ¿no? 2, ¿no? Ya está, esto. Ahí está, ¿no? Salvo que la raya sea por aquí, no creo, porque acá está discontinuo. Ahí está discontinuo. Bien, chicos, ahí está lo que ves. Y por acá continuamos con otro, por aquí, a ver. Acá también, ¿no? Acá estamos parejos, a ver. Dice acá, chicos, el histograma con los siguientes datos. Allá la moda y la amplitud de cada integral es constante con la W. Además, F3 más F4 más F5 es W3 de doble. Ahí que tenemos acá, a ver qué problema de segundo, y se ha corrido, y acá el techo se ha corrido, a ver la cámara, y aquí el techo, se ha corrido, o no, a ver. A ver, ¿te importará acá los techos? A ver acá. A ver, ¿qué puede usar acá? La moda, para la moda, solamente me quiero el límite inferior, luego la diferencia de F2 con F1 y se acabó. Nada más, ¿no? Ya está, pero aquí, chicos, este está, ¿no? A ver. Ahí, chicos, más todavía se me mira acá la principal, este está, bueno. Ya está, chicos, entonces la moda va a estar aquí. Acá, el mayor, ¿no? Está el mayor. Ahí está la moda. Ya está, bien. Ahí está el mayor, la moda. Ahí, chicos, entonces, esto está, esto sería A más B doble, y aquí A más 2 B doble. Aquí A más 2 de doble, o sea que la moda tengo aquí, moda, límite inferior, a ver, acá tengo aquí, ¿no? Este aquí. Aquí 15 a la diferencia, a ver, F3 menos F2, F3 menos F2, aquí es, a ver, F3 menos F2, vamos a colocar esta colaboración, ahí, 2. Y 3 menos F2, chicos, a ver qué les ocurre ahí. F3 menos F2 menos F2. Pobre chicos, acá tengo acá F3 menos F2 igualito, ¿vale? Es el D1, copiar. D1. El D1, chicos, el D2, si es el D2 aquí, a ver, donde es este es F3 menos F1, F3 menos F1, F3 menos F1. F3 menos F1, a ver, menos F1, que hemos escrito ahí, chicos, ahí está, entonces que tenemos aquí, se va y tenemos ahí, no, ya está, entonces por ahí. Vamos a ir por acá, ¿no? Ay, chicos, ¿qué nos podemos ir ahí? Dice que hasta F3 más F4 y hasta 2 F2, un doble de F2. A ver, F3, F4, el doble de F2. Podemos darle valor y creo que no va a alterar, ¿eh? Al final no va a alterar, creo, ¿no? F3, F2, ¿no? Esto aquí es F3 menos F2 y esto aquí es F3. Uno. F2, F3, F4, F4, F4, F4, F4, F4, F4, F4, F4, F4, F4, F4, F4, F4, F4, F4, F4, F4, F4, F4, F4, F4, F4, F4, F4, F4, F4, F4, F4, F4, F4, F4, F4, F4, F4, F4, F4, F4, F4, F4, F4, F4, F4, F4, F4, F4, F4, F4, F4, F4, F4, F4, F4, F4, F4, F4, F4, F4, F4, F4, F4, F4, F4, F4, F4, F4, F4, F4, F4, F4, F4, F4, F4, F4, F4, F4, F4, F4, F4, F4, F4, F4, F4, F4, F4, F4, F4, F4, F4, F4, F4, F4, F4, F4, F4, F4, F4, F4, F4, F4, F4, F4, F4, F4, F4, F4, F4, F4, F4, F4, F4, F4, F4, F4, F4, F4, F4, F4, F4, F4, F4, F4, F4, F4, F4, F4, Hasta tenemos ya con este 1. El chico me colocará con este 1. Y metimos este 4 y este volante este 2. Este 4 y volante con este 2. Y acá, como valores, como voy a escribir que los PC2 de ahí, PC3 menos PC2 me sale PC3 menos PC2 me sale PC2 menos PC4. Ya está, chicos. Mira, esto acá es PC4. ¿Está bien? Ahí está, PC4, ahí está. Chicos, a ver, esto aquí arriba, una espera. Tú sabes que ahí, ¿no? Ya. A ver. Esto de aquí. A ver, mira. Entonces, tiene saco. F3 más F4 es igual a 2F2. F3 menos F2 es igual a F2 menos F4, ¿no? Es igual a F2 menos F4, ¿no? Así que esto acá es igual a F2 menos F4. Y abajo que tengo, se va el F3, se va el F3. ¿Y qué te queda ahí? A ver, te queda D1, F3 menos F2. F3 menos F4. Ya está, el valor absoluto. se va a tomar, ya quedar ahí, ¿no? F3 más F4, a ver qué le queda ahí. Eso me da. ¿Cómo les podemos ahí? ¿Cómo les podría ahí? Cuando una palabra con T. ¿Tiene el valor estimado o no se va? ¿Cuál de las siguientes palabras de posición? Valor minuto. Ojalá que el dato esté bien. A ver, el dato esté bien. A ver, chicos. Dos cerradas. El dato esté bien. F4, F4, ¿no? Ahí está la foto. Ah, chicos, esto tiene que salir. A ver, vamos a ver si le cuento. A ver. Sale de algo que ama, sale y sale uno. Hecho, perfecto. Vamos a valor, fijemos valores, está bien. Experiencia al momento. No puede ser. Lo mismo. De medios. De medios. 4, 5 de medios. A más 5 de medios. Dando la ley, saldría A más 5, saldría la clave A. Pero espérate, acá tiene que haber una relación. Pues. Hola, una relación aquí. A ver. A la mierda. Y aquí, ahí. Pero si le damos valores, no, dándole valores y dale, pues, pero no jugar con la ecuación, no jugar con la ecuación, chicos, porque eso ahí me doy valores, eso ahí me sale la fracción, me sale un medio, todo eso me sale un medio, ¿no? Eje este 3 y el está hacia abajo, ¿no? Y creo, ¿no? A ver si me paso, y eso es lo que estoy haciendo para pasar este 3. Acá me sale, a ver, este 3 me sale 2. A franco, pero me faltó el F4 acá. F3, entonces F2 menos F4. Me he puesto menos F2. El F3, luego ahí se va. No se va. Va a creer. Bueno. ¿Me crees? Este, ¿no? Fíjate, eso quedaría ahí. Ya tú sabes. Ah, la viera, qué pendejo. O F2, pero 2, F4. Así, más F3. Ya te he hecho acá 2, F2. Vamos a ver qué me quedaría acá. Ya te queda, me salió la C. ¿Hay la C, chicos? La C. A ver, ¿no me pasa a mí? ¿No me pasa a ver? ¿Qué he puesto aquí? Este, F3 menos F2, ¿no? Ya está. Y acá el F3 menos F4. Ya está, quedó más, ¿no? Y está. Ahí, ya está. F2 menos F4, muy bien, el compañero sobre tres veces, ¿no? F2 menos F4, también salió con esa parte de patrón de F3, ¿no? Y hasta si nosotros le pasamos ahí, ¿no? Pues esto también lo que pasa acá, F3 acá, ¿no? Esto aquí. Esto aquí que vale 2 F2 menos F4. Claro, a ver. Esto acá sale, chicos, ¿ah? Ahí, y vayan a que ahí le sale un tercio. Un tercio, ¿no? Le sale 7 tercios. Entonces la clave la trae la casa, ¿no? Casa. Ese pete, yo si lo vi en el carro, pero el rato. Sí, ¿no? A ver, ¿cómo sale ahí? Y le sale la casa, ¿y qué? A ver, vale. A ver, vamos a meterlo acá. Aquí. De W, entonces esto acá es un tercio, muy bien, entonces sale casa, pues esto acá es un tercio, ¿no? Chicos, aquí ya está, entonces aquí, chicos, a ver, el trabajo, esto acá tiene que salir un tercio, chicos, un tercio, entonces va a salir un tercio de W y ahí sale la respuesta. Yo estoy también lo que ha habido acá la ecuación aquí, ahí entonces salió la casa, ¿no? A más tiene tercio de W. F de doble tercio. Ahí está, ¿no? Ya, dicen ahí. Ya está, muy bien, chicos. Ahí está, ¿no? Es lo que se tiene ahí. Bien, chicos. Y la 4. Dicen aquí la 4. Acá sale. Vale, a ver, la siguiente tabla de frecuencia que tiene la distribución de las tareas de un grupo de personas hará la suma de la moda y la mediana de dichas edades. Moda y mediana. Moda y mediana. Sí. Moda y mediana. Acá tenemos acá 32, o sea que acá, ¿no? Ya está, chicos, lo que estamos viendo aquí. Ya, ¿cuántos son en total? No te dice cuántos son en total, ¿no? Acá tengo X, acá también es X, acá sería 3X, a ver, vamos a ver por acá. Esto también valdría X. Vamos a ver, la loca hasta donde pueda, chicos. Sí, porque esto acá repite, acá es 3X, ¿no? Sería 3x, ¿no? Para que sume ahí. Luego acá sería 32, así que 32 menos 4x. sería 32 menos 4x. Ahora pi, y luego por aquí, chicos, a ver acá, y aquí con los h, la diferencia aquí antes yo como 50 significaría aquí a ver el total, que acá no hay total, a ver, puedo calcularlo aproximado. A ver, aquí tendría, vamos a colocarlo ya, 3,125. Esto sería pi no. Perdía. Aquí es relativo, es un mal poder, me da 1. Acá esto está aquí 0,375. A ver, acá chicos, a ver, vamos a ver por ahí 375, ¿no? Está acomodando acá, ¿no? A ver, ¿no? Así las vas abiertas. Sí, y acá sería 250, ¿no? Abiertas. Solo la A. Ahí está, ¿no? 3, huevón. Ahí está, chicos. El más T me da él, ¿no? Y acá me da ver esto aquí. Ya está. Significa que si aquí tengo esto, 3,25, y aquí está sumando cuánto, ¿cuál? Aquí, algo así. Ya, o ya pasó el 1, creo, ¿no? Sí, ya pasó, acá el 1, acá llegó el 1, que acá hay falta. El más el problema, acá tengo que es 4xn, ya 0,30, el más el, ¿no? Y acá, ¿no? Y a ver, la tablita, a ver acá, ¿no? ¿Qué es lo que es? El más el. El más el significa, ¿no? Esta, el más el sobre n, 4x sobre n, igual a 0,250, ¿no? 4x sobre n, igual a 0,250. Trabajar también con 3,50 más 1/4, es un cuarto, ¿no? 4 25 sería 25 sobre 100. Pero acá, este aquí, ¿no? Y aquí también tengo otro, ¿no? N acá, ¿no? 22 menos x sobre n es igual a 0,250. Igualito. Pero también, chicos, tengo para acá, ¿no? A ver. Lo mismo, ¿no? A ver acá. Algo tiene que salir, chicos, ahí. 22 menos 4x. N es 50. Y tenemos ahí, ¿cuánto vale x, chicos? Igualo, x vale 4, ¿no? Sí, ¿no? X vale 4 aquí, ¿no? ¿O no? Chicos, estamos ahí, ¿volado o no? X vale 4, ¿no? X igual a 4, ya está, y x vale 4, esto vale n, x2, ahí está, ¿no? Y caramba, x vale 4, ahí está. ¿Por qué? Porque ahí, ¿no? Iguales, porque acá numeradores iguales, ¿no? ¡Aritongo! Bueno, de x pongo acá arribita, acá. Tengo acá 16 sobre 0,250, sale el valor de n. N sale 64, ¿no, chicos? N sale 64. Ya la pateé otra vez, hijo de puta. Chicos, ahí está. Muy bien, chicos. Ahora, ¿qué tiene la moda? Moda, mediana. Ya está. Entonces, como yo tengo ahí, acá media. Tengo cuánto, 16, sería 16, esto sería 48, x cuánto sería, chicos, si esto vale 24, es un 0,375 por 64, me da acá, ¿no? Por 0,375. 24, o sea que ahora aquí me da 24. Ahora aquí me da 24. 4 me da ahora ahí, hay otro color, otro color, otro color. Pucha, es que mira, a ver, cada persona tiene su. 24, a ver. Tiene como que. Ya, 24. 0,125 por 64, me va a dar 8, creo. 8. Ahora aquí me da 8. Da 8. Ahí me da 8. Bueno, chicos, tengo acá, ¿no? Allá la sumo, la moda, la mediana. Acá tengo, no, acá tengo 4, 12. Y aquí tengo cuánto. Y 6. Aquí 24. Entonces la moda va a estar aquí. Aquí va a estar la moda. Aquí, ¿no? Ahí va a estar la moda. ¿Sí? Entonces la moda va a estar ahí, ¿no? Lo modal. Intervalo modal, ¿no? Intervalo modal. Intervalo donde va a estar la moda. Chicos, ahí está. Ya está. Entonces la moda sería así. La moda. Chicos, a ver, entonces. A ver, la moda, moda, moda. Este, y yo. Ya está. Entonces la moda de frente, ¿no? Como está aquí, la moda 26. Ya está. ¿Sí? La moda 26. Pero bueno, 26. ¿Está bien, chicos? Listo, ahí está. Ahora este, la mediana, chicos. ¿Eh? La mediana. Y la mediana por aquí, a ver, como son 64, donde cabe 32. A ver, aquí tengo cuánto. 16. Aquí tengo cuánto. 16, 32. Porque aquí va a caer 32. O sea que el último, el valor del lugar 32 va a ser el 24. No sé. 24, chicos. Entonces, la mediana es 24. ¿Sí? ¿Eh? Ah. Aquí, ¿no? Aquí va a estar la mediana. Ya está. Ahí va a estar el intervalo mediano, ¿no? Aquí. Es que no es intervalo prácticamente, ¿no? Y esto acá no, nada más, ¿no? Aviación. Sí, no es intervalo, yo. Justamente le pensaba que intervalo no es intervalo, ¿no? Pero está, es que como que está con tabla, parece que fuera, ¿no? Estos son los datos, el X, Y, prácticamente de frente, ¿no? Sí, ahí está, ¿no? Parece. Está. 64, ¿la mitad cuánto es? 32, o sea que yo cuento acá, ¿no? Acá hay 4, 4 más 12, 16, y acá también 16, más 2, 16 son 32. O sea que el dato del lugar 32, acá al. Pero ojo, la cantidad n es par, 64. O sea que chicos, ¿qué voy a tener ahí hoy? ¿Qué va a ser ahí? ¿Será la mediana 24 o no? A ver. Tres yatos. Es una cantidad par. ¿Qué sería? Por ejemplo, si fueran cuatro valores, la mediana se sumaría entre estos dos, ¿no? De la 2 y la 3. ¿Sí? Entonces sería acá. El A32, que sería 24 más 26 sobre 2, ¿no? Mediana 24 más 26 sobre 2, ¿sí o no? ¿Sí o no? Mediana, chicos, hay mucho cuidado, ¿no? Mediana, no, es que no está tan de frente, porque es una cantidad par. Ya hay que tener cuidado ahí, es una cantidad par. Como son 64, o sea que yo voy a tomar el que está en el lugar 32 y el que está en el lugar 33, y eso lo divido entre dos. Ya hay que tener cuidado ahí. Ya sería, chicos, así. El 24 más 26 sobre 2. 24, este 24 está en el lugar 32, y el otro continúa en el lugar 33. Es un diptongo, pero es un diptongo. A 26. Como genio. Sobre 2. No, me da no es un yato, weón. 25. Ya está. 5, ¿te das cuenta o no? ¿Sí? Ya está, chicos. Porque mira, acá la cantidad n es una cantidad par. Para comenzar, no es este intervalo, o sea, no hay intervalo, ¿no? Esto acá, en fin, las cosas de borrar mejor. ¿Qué es lo que se dice? Ya está, chicos. Ahí está, ¿no? Como n es 74, entonces es una cantidad par, ¿no? Entonces va a haber dos centrales. El que está en el lugar 32 y el que está en el lugar 33. El que está en el lugar 32 es el último 24. El que sigue es el primer 26, que es el lugar 33. De 24 más 26 sobre 2, 25. Y pues te pide la suma. Por lo tanto, hora más la media, la cuenta, ahí está, ¿no? Hora más la media, ¿no? Ya está, chicos. Hora más la mediana te daría 51. La mediana te daría 51. Bien. Eso es, ¿no? Esto es trabajar con 51. Entonces acá el tema es trabajar con estadística, ¿no? A veces los cuadros se mueven. ¿Te das cuenta? Por ahí se corre un dato, por lo que... Cerradas, dos cerradas, creo. O son gráficos. Tiende a... ¿no? Cuando uno lo pasa al... ¿Ya ves? En este caso, el programa está Corel Word. Cuando se reduce, a mí se reduce el gráfico y ya se pierde. Queda 0,250. Se reduce el gráfico, ya no sale el 0, sale 250. ¿Te das cuenta? Eso es lo que sucede, ¿no, chicos? Pero ya ustedes ya saben lo que es desde allá la media, mediana y moda en una tabla, ¿no? Desviación estándar, la varianza, chicos. ¿Sí? Ahí está, ¿no? Ya, todo ello ahí. Son los conceptos básicos, ¿no? El resto ya lo pueden encontrar en cualquier... ¿no? Agarrar cualquier video con problemas desarrollados y se pueden guiar, ¿no? Ya ustedes tienen toda la base. Ahí, chicos. Bien, chicos. Entonces ya salimos de este tema estadístico. La próxima semana es análisis combinatorio. Análisis combinatorio. Ahí es un poquito, ¿no? Hay que solamente la imaginación. La diversa forma de cómo se puede realizar una actividad, ¿no, chicos? Ahí está. Bien, chicos, entonces con ustedes nos vemos la próxima semana. ¿Sí? ¡Oh! ¡Qué buena!